podíamos. Hola Martín, te damos la bienvenida al Enredando las Mañanas. Buenos días, ¿cómo están? Bien, queríamos charlar respecto a todo lo que implica la venta de ese 51% de la ARSAT y de cómo se pierde la propiedad intelectual, si se quiere, de Argentina con la venta de un satélite, ¿no? Bueno, mira, ante todo hay que recordar algo, que es que la venta del ARSAT, sea un 1%, el 100% o este 51% del cual se habla, requiere una ley del Congreso. Y por tanto, esto requiere, porque Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, que alguien vote con Cambiemos la venta. O sea que acá todavía quedan oportunidades para presionar en las calles políticamente para que esto no ocurra, porque requiere sí o sí la complicidad de básicamente de las distintas facciones del peronismo, que son los que le pueden dar a Cambiemos la mayoría para votar una ley de venta de ARSAT. Claro. Y económicamente, digamos, esto perjudica, digamos, y también, bueno, es parte de la avanzada de Cambiemos, esto de abrir, si se quiere, el mercado a lo que es Estados Unidos con tal de posicionarnos, pero en realidad pagando el costo con inflación, con despidos, con hambre. Exactamente, y acá se supone, fíjate que no hay un negocio detrás, porque ARSAT de hecho da ganancias hoy en día, no muchas, pero no muchas porque la intención nunca fue que diera ganancias, da las suficientes como para autosostenerse y no requerir que el Estado ponga plata, o sea que acá no se trata de un ahorro, de una chica del déficit, nada parecido, acá simplemente se está vendiendo un activo que este gobierno claramente no prioriza, y es una lástima porque Argentina es uno de los 9 países en el mundo que tiene satélites propios, la capacidad de construir un satélite propio y ponerlo en el espacio. El ARSAT 3 originalmente estaba planeado que se lanzara incluso con una lanzadera argentina, ya no recurriendo a que el aparato en definitiva que pone el satélite en el espacio fuera alquilado o comprado, digamos, a otro país, sino directamente producirlo en Argentina. Todo ese desarrollo tecnológico, que claramente si somos 9 países en el mundo lo podemos hacer, es un desarrollo de vanguardia que permite un desarrollo científico y tecnológico propio, todo eso es lo que se está tirando por la borda ahora. Y no por ahorrar plata, sino por una especie de señal de apertura, porque la privatización sería una buena señal para los inversores extranjeros y una alianza estratégica con Estados Unidos. Todo ese discurso que en definitiva no trae ningún beneficio, y en este caso estamos hipotecando futuro, como siempre. Martín, esto también abre un problema que es todo el trabajo de los científicos y también las científicas que trabajan en todo lo que implica el ARSAT 3 y todo el trabajo que se ha estado invirtiendo y también obviamente un presupuesto, también despoja de sus trabajos o también despoja del valor de su trabajo con la venta de este 51%, como si esto también de perder el valor intelectual no solo en la venta del satélite, sino también del poco valor de los científicos argentinos y que también están pasando una situación nefasta a partir del gobierno de Cambiemos. Totalmente. Lo de los puestos de trabajo hay que ver qué pasa, porque si se vende el 51% de la empresa, el nuevo dueño mayoritario tendrá la capacidad de despedir, de achicar, eventualmente de ampliarse, no sería parte de los planes que trascendieron hasta ahora. Ahora, como decís, el problema es, esto, ARSAT es una empresa como INVAP, como muchas otras empresas tecnológicas estatales, que el Estado financió hasta que alcanzaron cierta madurez. La madurez de ARSAT es evidente porque puso satélites en el espacio que están funcionando y que funcionan bien, y que además cuyos servicios podrían venderse y darle ingresos al Estado. Y en vez de eso, a una industria, a un desarrollo tecnológico maduro, que se hizo con plata del Estado, ahora ese resultado se regala, o mejor dicho, se vende, pero en vez de disfrutar de los beneficios que podría tener el país, se lo damos a un sector privado que nunca impulsó esto en Argentina, porque lo podría haber hecho un sector privado, sí, pero lo tuvo que hacer el Estado porque los empresarios no estaban interesados en esta área. Martín, ¿qué tal? Ismael te saluda. ¿Qué tal, Ismael? Un gusto. Tengo una consulta. Esta venta, esta privatización de ARSAT, podría ser como la puerta para que un nuevo plan de privatizaciones aquí en la Argentina, digo, privatizar algo que quizás al común de la gente no lo ve como algo, no le toca de cerca, mejor dicho, ¿no? Que le parece que es algo lejano, un satélite allá que él mandó, que bueno, somos un país que lo hizo, pero que no le llega directamente, no le afecta en la vida común, o al menos eso piensa que no le afecta en la vida común. Claro, exactamente. Bueno, podría ser una especie de podría ser una avanzada privatizadora, como puede ser, sí, quizás es una forma sutil, como decís, de no entrar por privatizar de vuelta quizás los pocos servicios públicos que están estatizados, ¿no? Que se fueron estatizando en los últimos años, sino arrancar por algo menos tangible. Nadie, digamos, que haya un satélite de comunicaciones y que tiene muchos usos, no solo comunicaciones, argentino, o que sea de extranjero, y que paguemos más, un poco más o un poco menos por ese, por esa transmisión de datos, no es algo que toque quizás en el día a día de una forma tan palpable como decís. Ahora, si eso es parte de un plan privatizador o no, es una, podemos especular, parecería ser una posibilidad. Hoy por hoy el tema es justamente que estamos, creo que hay un rechazo bastante amplio en la sociedad a las privatizaciones, porque sabemos a dónde nos llevaron en el pasado, en los 90, y quizás esto es una forma de ir diciendo, bueno, lo que no genere tanta disputa política, tanta oposición, lo vamos privatizando. Pero por ahora es una especulación, pero sí es una señal, digamos, no hay necesidad de privatizar esto y lo quieren privatizar. ¿Por qué? No hay una explicación racional detrás. Parece simplemente haber un desinterés desde el sector público por ejecutar esto con recursos estatales. Bien, Martín, es la verdad una noticia que le queríamos dar importancia por todo lo que implica y, como decía Lisma, de la avanzada que significa en cuanto a privatización y lo atentos que tenemos que estar como ciudadanos y ciudadanas de todo este tipo de medidas que también van en el plan de avanzada económica y de ajuste, obviamente, de por parte de Macri. Nos quedamos ya casi sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo también esta opinión, esta segunda voz que le ponemos, porque hemos estado tratando la noticia desde muy temprano, y la verdad que siempre hace falta el ejercicio, ¿no?, de poder charlarlo y poderlo ver desde otro lado. El placer es mío, y además el placer estar en Real de las Mañanas y en la Red Nacional de Medios Alternativos, siempre es un gusto, así que saludos a todos. Un abrazo y seguimos en contacto.